Esto es Interés Deportivo. Bienvenidos a conocer la información de lo que sucede en cada cancha de Portuguesa. Les habla Emir Lara. La jornada del domingo 11 de agosto tuvo que ser suspendida por lluvia. Mientras tanto, te presentamos la tabla de clasificación de este torneo de softball categoría bola puesta, que se juega en el Estadio Adán Gómez de la comunidad Las Delicias de Acarigua. En el primer lugar se encuentran Piratas, seguido por Tinla Gonzalo. En el tercero, Granja La Danta. Cuarto lugar, Los del Sur. El quinto es de Marineros. Los Caballeros están en el sexto. El grupo Doña Luisa se encuentra en el séptimo lugar, en el octavo Centauro y al final de la tabla, en el puesto número 9, Bravos del Sur. En cuanto a la jornada del domingo 18 de agosto, estos serían los cruces a partir de las 10 de la mañana. Grupo Doña Luisa se enfrenta a Tinla Gonzalo. A las 12 del mediodía, el Centauro versus Bravos del Sur. A las 2 de la tarde, los Caballeros versus Marineros. Y a las 4, Granja La Danta versus Marineros. Interés Deportivo. Síguenos en el Instagram, @interesdeportivo, @interesdeportivo.